Hola, ¿qué tal todos? Ustedes, los podcasters que nos están escuchando, señores, qué bueno que podemos otra vez interactuar en este podcast, que es un podcast de tecnología en el cual vamos a hablar pues de todos los temas que tengan que ver específicamente con esta área. Aquí vamos a hablar de cualquier cosa que tenga que ver con carros eléctricos, juegos, celulares, noticias en general. Todo lo que tenga que ver básicamente de tecnología. Y qué bueno que estamos comenzando otra vez escucharnos en sus bocinas. Ya que tú hablabas de comenzar otra vez, es bueno aclarar de que estamos haciendo podcast desde el año 2016. Específicamente enero 2016, Milton. Bueno, y ahí que escuché que estuviste explicando acerca de qué vamos a hablar en el podcast. Me gustaría saber, o a todos nos gustaría saber, cómo se llama el podcast. Yo no lo dije que era el episodio cero, mala mía realmente. Si este es el episodio cero. Claro, claro que sí. El podcast se llama Actualicast. Y Actualicast viene de, como es como una extensión de nuestro nombre principal, que es Actualisite. Este es nuestro canal de YouTube. También está en las redes sociales. Y ahí también compartimos temas de tecnología. Y por eso quisimos poner el nombre del podcast de Actualisite como un Actualicast. Y una pregunta que nos surge bastante interesante. Ya sabemos cómo se llama el podcast, cuál es este episodio, de qué se trata el podcast, de dónde viene el nombre. Ahora, ¿cómo nos llamamos nosotros? Yo soy Milton Peguero. ¿Cómo que Milton Peguero? Milton Peguero soy yo. No. Y yo soy Miguel Pimentel. Yo soy Milton Peguero. Y dicho todo esto, una de las secciones que vamos a tener en Actualicast es un noticiero tecnológico. ¿Qué tal si hacemos una pequeña prueba y comenzamos con algunas de las noticias del mundo tecnológico? El episodio cero del Actualicast. Microsoft anunció recientemente la nueva versión de su navegador web Edge para sistemas operativos Windows y Mac. Este nuevo navegador, que se distingue por estar basado en Chromium, que es la misma tecnología con la cual fue desarrollado Google Chrome, y bueno, no quiero que vayas a confundir el Edge con el cual nos fue presentado Windows 10. No, no es lo mismo, es otra versión. Han hecho una nueva versión, pero con el mismo nombre. Microsoft Edge ya está disponible para Windows 7, Windows 8, 10 y macOS. El navegador es gratis y se puede descargar desde la página de Microsoft. Y una de las cosas que también nos estuvieron anunciando es que el pasado 14 de enero ya Microsoft no le estará dando soporte a Windows 7. Yo podría decir que este ha sido uno de los sistemas operativos más estables de la compañía. Y que, bueno, ya llega prácticamente a su fin. Y volviendo a Microsoft Edge, yo lo he estado probando y creo que si ponemos a competir a Google Chrome con Microsoft Edge, yo apostaría 100% a Microsoft Edge. Sí, así como usted lo está escuchando. Yo entro las manos en el fuego por este nuevo navegador, ya que es más rápido, más robusto, la interfaz es aún más clean, más limpia, se ve mejor que Google Chrome. Y lo mejor de todo es que las extensiones de Google Chrome también están disponibles para Microsoft Edge. Ahora, Milton, quiero saber qué piensas tú, qué opinas acerca de todo esto con Microsoft Edge. Bueno, yo tal vez le podría dar un poquito más de utilidad, por decírtelo, pero yo, como tú metes tu mano por el Edge, yo meto mi mano por el Google Chrome. Mi hermano, mire, una computadora con un sistema operativo cualquiera que coja Google Chrome, yo soy feliz y yo hago toda mi vida. Bueno, ahí tenemos que probarlo y ver qué tal les va. Y por otro lado tenemos, señores, que Fortnite se ha unido con TikTok. ¿Qué Fortnite? ¿El Fortnite que andan diciendo por ahí que es más adictivo que la cocaína? Sí, el mismísimo Fortnite, el único que existe por ahí, que es este juego que ha acabado con muchísimas partes, que incluso, tú hablando de más adictivo que la cocaína, fue por medio de una noticia de un SUD, o ¿cómo se le llama esta palabra en español? caramba, se me olvidó la palabra, Miguel, como cuando tú vas a la justicia y tú le pones una demanda, es la palabra, una demanda que hicieron en Canadá a Fortnite porque era incluso más adictivo que la cocaína. Y ya vemos que ellos han tenido muchas asociaciones, Fortnite, incluso con Marvel, con Star Wars recientemente, han hecho muchas asociaciones con otras marcas y ahora se está uniendo a TikTok. Pero ¿de qué forma uno va a poder crear un baile para que este sea pasado al juego directamente? Ellos están haciendo un concurso a través de TikTok para que tú puedas subir tu baile, puedas subir tu emote, como dicen, emote royal, y vas a poder participar con otras personas para que puedas lanzar este baile y sea presentado en Fortnite. ¿A ti te gustaría tener un baile original? Explícame, ¿qué baile voy a tener yo? Yo no sé, porque tal Unos vez si tú tienes un pasitos baile, ahí de merengue, pues, quizás. puede ser, o sea, si el baile es, como que dice el ganador, ellos lo van a presentar, pero una cosa importante, tiene que ser un baile original, no puede ser un baile que ya tú le hayas visto a otra persona, ni absolutamente nada. Ahora, dime tú, yo no creo que yo pueda, yo no sé qué yo me puedo imaginar. Un baile raro ahí, no sé. No, pero no es necesario. No es necesario tener un baile exclusivo. ¿Tú te imaginas de que el Actual Dance en Fortnite? ¡Ey, sería durísimo! ¡Ey, no vamos a Ah, eso! interesante. Y el iPad Pro 4 se reinventará en el año 2020. Y es que anda un rumor por ahí de que en este año 2020 se espera la cuarta generación del iPad Pro 4, una máquina que al día de hoy es casi perfecta, pero aún tiene sus puntos de mejora. Y es que se espera que tenga, por ejemplo, una cámara 3D que todavía no sé para qué se utilizará en un iPad. Ya la tenemos en el iPhone. Vamos a ver qué utilidad se le podría dar desde el iPad. Y también se espera un teclado aún mucho más inteligente al que ya tenemos el día de hoy. Pero tú no crees que pueda ser una cámara parecida a la que tiene el Note 10 Plus, que viene como para escanear los dispositivos y tú poder desde afuera a escanearlos en 3D y tenerlos dentro del teléfono para trabajar Bueno, con ese, me imagino, con ese quizás archivo. los ingenieros en diseño, en diseños de vehículos, diseños de productos, quizás le saquen mayor beneficio que nosotros al iPad Pro 4. Yo creo que sí, porque ya todo lo que tiene que ver con la tecnología, laptops, computadoras, todo esto se va reduciendo y a las tablets y celulares les van dando mucho más potencia. Y no podemos dejar de decir que el iPad es la mejor tablet que nosotros podemos encontrar en el mercado. Y yo creo que podrían utilizarlo para incluso más de las cosas que normalmente en el día a día la usamos, sino más empresarial, más como en el trabajo del día a día. Y yo creo que sería una opción esa que tú dices de las personas. Los distribuidores de vehículos y Sí, ese tipo bueno, de cosas. también es bueno destacar de que el iPad Pro 4 no es un iPad para el uso diario, no es para un usuario que simplemente navega en internet o revisa las redes sociales, sino que es un poco más, diríamos, un poco más profesional, como dice su nombre, y es más para la aplicación, para el uso del área profesional, el área de diseño. De hecho, yo estuve en México recientemente y estuve en un almacén de productos y vi una manera bestial de cómo utilizan el iPad Pro 4, que ahora que hablamos de esta parte de que tendría una cámara en tres dimensiones, entiendo de que sí, de que se le podría dar un mejor uso. Por otro lado, los stickers animados empiezan a llegar a la beta de WhatsApp. Señores, un aplauso para WhatsApp que ya está copiando todas las funciones que Telegram ha tenido poco a poco. Yo creo que ellos han tardado bastante realmente. Telegram es una aplicación muy, muy completa. Lo único que casi, bueno, en el lado de Latinoamérica no es tan Como común popular. utilizar, exacto, no es tan común utilizar esta aplicación. Pero sí, Telegram es una aplicación que realmente es bien completa y que le lleva la milla a WhatsApp? Yo creo que por mucho realmente. Y esta pregunta tal vez esté de más, la que yo te iría a hacer a ti, es de por cuál tú, o no, ¿cuál de las dos tú preferirías utilizar, Telegram o WhatsApp? De verdad, ¿tú me estás preguntando eso? Por eso te lo estaba diciendo, como que... Telegram, viejo, Telegram. Claro, Telegram. Telegram. Pero también los que nos están escuchando, o sea, ¿cuál prefieren usar? Si usted ya ha probado Telegram, si usted ya ha probado WhatsApp, ¿cuál usted le gustaría utilizar? Sería un buen... Mira, es un debate muy, muy largo, ¿tú sabías? Bastante. Yo prefiero realmente Telegram, pero por el uso diario del día a día, hay que utilizar WhatsApp porque todos utilizan WhatsApp. Bueno, pues ya la saben. La gente que están pues emocionados de que esa noticia pueda llegar hacia WhatsApp, ya se está probando y realmente está muy limitado en algunos dispositivos, incluso que tienen solamente la versión beta de WhatsApp instalada. Ya se están haciendo las pruebas de los stickers animados, ya que hace un tiempo vimos que los stickers fueron pues lanzados en WhatsApp y yo creo que han hecho demasiado. O sea, los stickers se utilizaron muchísimo. Y bueno, lo bueno de esto también es que tú puedes crear tus propios stickers y tú los subes a WhatsApp. Y la gente, yo creo que se ha aprovechado mucho de los stickers. Ya, tú tienes tu propio sticker, Miguel. Supiera que no tengo mi propio stickers como tal. He copiado algunos de amigos y cosas así, pero el mío propio no tengo. O sea, pero un sticker tuyo, de tu cara, de tu cuerpo, o sea, tú haciendo un sticker, tú no lo tienes. Nah, realmente. Miguel, tú estás atrás, tienes que ponerte adelante, tienes que poner tu sticker. O sea, te voy a mandar uno que yo tengo ahora, uno en WhatsApp. Te lo voy a mandar para que tú veas y te rías con mi stickers de mi persona. Dale, dale, envíamelo. Y hasta aquí una pequeña probadita de las noticias tecnológicas de la semana. Bueno, y nunca olvide que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Pueden encontrarnos en Twitter, en Instagram, en Facebook como Actualizite. Y también puede suscribirse a nuestro canal de YouTube en Actualizite. Y ahí estamos hablando de muchos temas interesantes. Puede participar en los videos comentando sobre todo lo que estamos hablando. Continúe escuchando este Actualicast. Y hemos llegado ya al final de este episodio de Actualcast. El episodio cero es simplemente una pequeña probadita de lo que vamos a estar compartiendo, el contenido que vamos a estar compartiendo aquí en este podcast. La semana que viene, Milton. Y vamos a estar por aquí, no solamente la semana que viene, sino todas las semanas en lo adelante, hablando más noticias de tecnología. Sí, mira, y lo que te quería contar es que la semana que viene tenemos un invitado y vamos a tratar de que todas las semanas tener invitados, gente que comparta acerca de su experiencia en el mundo tecnológico y que aprendamos también de esa gente que ha hecho algo y que ha logrado posicionarse en el mundo tecnológico y también aquellos que están emprendiendo en este mundo de la tecnología. Así es, señores. Pues nada, nos vamos a ver en el próximo episodio, la semana siguiente. No olvides suscribirse aquí, dígale, ¡pap!, active la notificación de que tenemos un nuevo podcast, señores. Así que hasta la semana que viene. Bye, bye. Nos vemos en el primer episodio.